Hola, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Esto es Jazz, Rock and Blues. Que como cada viernes llega a través de la sintonía de Radio Tejina en la FM 103.6. Una emisora de la Agrupación Cultural San Sebastián. Un espacio en el que queremos traerle música que tenga siempre como denominador común un mínimo de calidad. Procuraremos tenerles también al día en cuanto al mayor número de novedades posible, olvidándonos eso sí de lo que son listas de éxitos y demás, que a mí personalmente no me interesa. Aunque nunca vamos a dejar de recordar éxitos, grandes temas, sobre todo de esa década prodigiosa de los años 70, que bueno, empezaba un poquito antes, 68, 69, hasta los 70 y largos, donde se hizo mucha y muy buena música. Yo siempre digo que la de hoy está fundamentada en esa en un alto porcentaje. Como les decía, novedades. Hoy tenemos muchísimas. Para abrir el programa, un joven pianista llamado Aaron Parks. Una señora que se llama Sharon Robinson, que ya verán de qué seguro la conocen, ¿no? Aunque igual inconscientemente. Nuevo álbum también del saxofonista Kenny Garrett. Mi admirado Billy Cobham también tiene un nuevo disco. Como Eric Gales, el guitarrista Eric Gales, que también estrena nuevo disco. Y para la segunda parte tendremos muchos músicos que, digamos, no son esos músicos reconocidos ya a nivel mundial, como solemos poner, pero que desde luego, como decía hace un momentito, mantienen ese mínimo denominador común de una calidad, cuando menos, aceptable. Muy suavecito empezamos hoy, como les decía, Aaron Parks, un pianista que hace su debut en una de las grandes casas discográficas del jazz, como es la SM, donde además han grabado grandes pianistas como Chick Corea o Keith Jarrett, por ejemplo. Aaron Parks, un hombre que ha estado de la mano de un músico de jazz, un trompetista en esta ocasión, ha estado tutelado por él desde que tenía 15 años. Estamos hablando de Terence Blanchard, pero Aaron Parks ya vuela solo. Y como digo, para estrenarse en la SM, esta arborescencia del 2013, lo que estamos escuchando ya a piano solo, pero muy delicadamente. Aaron Parks. Thank you. Asleep in the Forest, es el tema de esta composición de Aaron Parr que acabamos de escuchar. Turno para Sharon Robinson, una mujer que yo les decía que igual no la conocían, aunque seguro que de forma inconsciente sí. Y digo lo de inconsciente porque es una compositora que ha trabajado muy cercana a un conocidísimo cantante como es Leonard Cohen. Ella es compositora, ha grabado este disco, un disco del 2008 que se llama Everybody Knows, que es además el título del tema que estamos escuchando. Lo ha mezclado, prácticamente lo ha hecho todo con la colaboración, entre otros también, de Leonard Cohen. Una voz extraordinaria, Sharon Robinson. Everybody's got that broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody's talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. Everybody knows that you live forever when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows the naked man and woman, just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead. There's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at this sacred heart before it blows. Whoa. And everybody knows. Everybody knows. suena a quién, ¿verdad? ¿Sharon a Leonard o Cohen a Robinson? Son estilos desde luego muy muy parecidos. Vamos ahora con otra nueva grabación que saca en estos días al mercado un saxofonista de culto, Kenny Garrett, que para mí es el autor de uno de los conciertos del Festival Internacional de Jazz de Tenerife, eso sí, hace ya unos cuantos años. Donde peor lo he pasado. Fue un concierto desastroso, cansino, monótono, pero no cabe duda de que es un músico de los buenos. Kenny Garrett al saxofón alto, Benito González al piano, en el bajo Corcoran Hall, en la batería Marcus Baylor, Rudy Bear en la percusión y Ray B. Beth en la trompeta. Un disco que está masterizado por uno de los grandes, Greg Colby. No hay que olvidarlo porque así suena el disco. Un tanto latino el tema concreto, solo este, el resto no se parece para nada, es ya más duro y puro. Esto se llama Chucho's Mambo, una composición del propio Kenny Garrett. Benny Garrett, de lo más latino que yo le he escuchado nunca. Bueno, ahora vamos con otro nuevo disco, en esta ocasión de uno de los músicos más admirados por mí, de los que me abrió también el camino al jazz, Billy Cobham, el gran batería Billy Cobham, que este sí es verdad que no he tenido la fortuna de verlo en directo, pero su discografía a mí al menos me lo dice todo, y desde luego dice muchísimo de su calidad como instrumentista y también como compositor. Es el compositor, ya que hablamos de ello, de este tema que está sonando ya, se titula Mishu Creole Blues, perteneciente a su último disco que acaba de salir al mercado, titulado genéricamente Compass Point. Aquí se acompaña en los teclados de Gary Husband, que dicho sea de paso también toca la batería, y no mal, por cierto. El guitarrista es un desconocido para mí, que se llama Carl Orr, y el bajista también lo desconozco, Stefan Rademacher. El señor Billy Cobham. Thank you. Coban en directo, como escuchaban el público al final demostrándolo. Les decía, por si me expliqué mal, que Gary Husband, el teclista, tocaba la batería, pero no en este disco, aquí solo las teclas. Estamos escuchando ya de fondo el último disco, llevábamos tiempo esperándolo, de los franceses Electro Deluxe, que acaban de poner por fin en el mercado este último disco titulado Home. Esos cinco franceses, bueno, no todos, excepto el cantante James Cooley, que en fin, nos habían llamado muchísimo la atención en su anterior grabación en directo con una big band, y esperábamos con anhelo este quinto disco ya en el mercado, como digo. Y bueno, no es que esté mal, pero tal vez teníamos las expectativas muy altas, y de momento, que además estamos empezando a degustarlo, pues ni frío ni caliente, aunque siguen manteniendo, como siempre, una aceptable calidad. Electro Deluxe, esto se llama Devil. Preachers preaching, you'll sow just what you reap, while I'm backsliding in a back row counting sheep. Now thoughts of last night, temptation by my side. It's time the world rains. Devil, yeah. Sometimes wrong, sometimes right, but it's never gonna be denied. Leader, yeah. Just close your eyes, turn off the light, 'cause we all got a little bit of devil. Got a little devil, got a little devil inside. It's time to Devil, dentro de este último disco titulado Home, de los franceses Electro Deluxe, que son, les recuerdo, Jeremy Cook al bajo, Arnaud Redneville en la batería, Gael Cadu en los teclados, James Cooley en la voz, Vincent Payan en la trompeta y Bertrand Lissignan en el trombón. Esa mezcla, esa fusión de funk, soul, hip hop, que ellos han llamado Electro Jazz. Electro Deluxe. Este tema, que suena a alguno anterior, por lo menos a mí me lo parece, se llama Tarque. Casi se podrían autodenunciar por plagio ellos mismos. La verdad es que el tema recuerda mucho a uno de su anterior disco. Bueno, esto, aunque parezca mentira, es un disco del 2013, se acaba de poner a la venta. Y es de Steve Ray Vaughan. Escuchar esa guitarra es inconfundible, no hay margen de error. Además, el tema conocidísimo, una composición de Robert Geddings, el famoso Tin Pan Alley de Steve Ray Vaughan, pero esto está realizado en el año 1980, un concierto en vivo para una emisora de radio, que esto en esos años se hacía mucho en Estados Unidos, en Norfolk, en Virginia. Y la grabación aparece ahora, tantos años después. Aquí estaban, aparte del propio Steve Ray Vaughan cantando y tocando la guitarra, en el bajo era Jackie Newhouse y el batería, alguien que le acompañó ya prácticamente de por vida, como era Chris Layton. Chris Wiper Layton, que algo que acabo de enterarme a través de este disco. Steve Ray Vaughan. Down the Tin Pan Alley, see what was going on. Things was too hot down there, couldn't stay too long. Hey. Alley's the roughest place I've ever been. People down there living for the whiskey, wine, and gin. I heard a woman scream, yeah, and I peeped at the door. Some guy was working on Annie with them. Lord, with a 2x4. Hey. Alley's the roughest place I've ever been. People down there living for the whiskey, wine, and gin. I heard a pistol shoot, yeah, and it was a 44. Somebody killed a crap shooter cause it doesn't shake, rattle, and roll. Hey, hey, hey, hey. Alley's the roughest place I've ever been. people down there. Killing for the whiskey, wine and gin. Thank you. Stevie Ray Vaughan totalmente en directo, sin trampa ni cartón. Qué altura tenía este hombre. Desgraciadamente ya no está entre nosotros, pero podemos seguir disfrutando de esa música. Todo un genio, Stevie Ray Vaughan. Y bueno, seguimos con un último disco también, del que vamos a escuchar dos temas, un disco recién editado, estábamos esperándolo como agua de mayo. Otro gran guitarrista, este más actual, Eric Gales, acaba de sacar el titulado Ghost Note, un disco que contiene 12 temas totalmente instrumentales y además en formato de trío, como acabamos de escuchar a Stevie Ray Vaughan. Lógicamente, con toda la tecnología actual, pues suena, como los dioses, ¿verdad? Eric Gales produciendo también el disco y acompañándose en esta ocasión de nuevos músicos como son Nick Hayes en la batería y en el bajo Orlando Thompson. Esto se llama A Few More Miles, Eric Gales. Mm-hmm. Eric Gale, su último disco, Ghost Note, que, como digo, compuesto por 12 temas totalmente instrumentales. Algo que él siempre ha hecho en sus discos, incluir algunos instrumentales, pero nunca es el primer disco que los 12 temas son instrumentales. Como este que está sonando ya y nos va a servir para terminar esta primera hora y luego de un poquito de publicidad volvemos de inmediato aquí a Jazz Rock and Blues. Esto se llama Egg Shuffle y es, como no, Eric Gales. Y seguimos en Jazz Rock and Blues un viernes más en esta segunda hora, hoy 18 de octubre, y lo hacemos de nuevo con Eric Gales en trío, ese disco Ghost Note que es totalmente instrumental. Este es el tema que abre el disco, Picking and Grinning, Eric Gales. We'll be right back. Tremendo como siempre Eric Gales, con mucha, mucha fuerza. Y mucha fuerza tiene esa mujer en su voz. Se llama Lizzie Neal, la Lizzie Neal Band. Ella canta, pues no sabemos si es su hermano, su marido, Dave Nils en la guitarra, Jason Freeman en el bajo y el batería se llama John Brown. La verdad es que la verdad merece la pena hacerle un seguimiento a esta mujer, porque es la primera vez que yo personalmente la escucho, pero me ha llamado muchísimo la atención. Y si no, juzguen ustedes esta voz. Lizzie Neal, el tema se llama Stormy Monday. Tuesday's just as bad. Yes, it is. Oh, they called it Stormy Monday. But Tuesday's just as bad. I get down on my knees. Dixie Neal Band, como digo, para tenerla en cuenta. Vamos ahora con Billy Thompson, un guitarrista que desde luego no es un primer espada, pero sí ha tocado con los mejores y además se reúne de muy buena gente cuando graba un disco. En este, por ejemplo, Tony Brunagel está en la batería, Mike Finnegan en los teclados, en el bajo tiene dos músicos reconocidos como Kenny Gretney o Hutch Hutchinson, el Johnny Lee Shell también en la guitarra, en fin, gente con importancia para acompañar a alguien que, como digo, no es un primer espada, pero que toca con grandes músicos. Esto pertenece a un disco suyo del 2010 titulado A Better Man y se titula el tema concreto que estamos escuchando, No More Goodbye, Billy Thompson. Your eyes lay softly into me, seeing through my insensitivity, as they see me once again, for the first time. So give me one more moment to lie in the quiet of your eyes. Neighbor's fields, still with tangles in your head. What can a body do but drink up your spilling laughter? Spellbound as time stands still. Happily ever after. Your eyes lay softly into me, with dreams of how this life could be. As they see me once again, Billy Thompson y su guitarra al servicio de muchos músicos importantes. Continuamos con un nuevo disco, el cuarto, que graba de manera individual un señor que se llama Bobby Murray, un hombre que nace en el año 53 en Nagoya, en Japón, y bueno, pues realiza, como es de suponer, toda su carrera musical en Estados Unidos. Tanto es así que ha tocado con Etta James o con B.B. King, por ejemplo, y se declara influenciado por gente como Albert Collins. El disco lleva por título I'm Sticking With You, y el tema que está sonando, que es uno de los 11 que lo componen, se llama Coming At Ya, Bobby Murray. El guitarrista, compositor y productor musical Bobby Murray. Este grupo que está empezando a sonar se llaman The Aces. Ellos nacen allá por el 2000 en Santa Rosa, en California. Está formado por cuatro músicos: Mike Goods en la batería, Dave Irving en la guitarra, Sky O'Banion en la armónica y vocalista, y en el bajo el señor Dave Burke. Nos traen un último disco de Crowl, del que hemos seleccionado este tema que está sonando, Mr. Shuffle, de Ace. De nuevo volvemos con Billy Thompson, ese guitarrista que les presentábamos hace un momento, pero en esta ocasión para presentarles su último disco titulado French, del que está sonando ya uno de sus 13 temas, concretamente el titulado While the World Winding Down. Billy Thompson. While the world's winding down, days may seem dark as night. Down. Days may seem dark as night. We got to do all we can to make each other feel alright. And while the world's winding down, many may lose their way. While the world's winding down, many may lose their way. Together we gotta find something good we can all say. Anyway, you dwell on it too long? Is it a just give you fits? Don't you be down too long? It a just give you fits? While the world's winding down, we got to make the best of it. Billy Thompson, su último disco. Continuamos ahora con esa mujer que a mí me ha llamado tanto la atención por su voz, Lizzy Neal. El disco genéricamente se titula So Long, Hard Touch. De verdad, este tema que vamos a empezar a escuchar, Drowning, la voz es una maravilla. Un álbum, digo, que ha sacado adelante gracias a la aportación de una serie de amigos que le han ayudado a sacar adelante el proyecto. Lizzy Neal Band. You run around in my brain. Keep up this way, I'm afraid I'll start a flood. Any minute now, I can feel it closing in on me. The doors are shut, locked up tight. Thoughts escaping me. Will they come? Will I see the light? Wander through this night without you by my side. Am I sinking? Lizzie Neal, de verdad, a mí me parece realmente espectacular la voz de esta mujer. Veremos a ver sus trabajos en adelante. Bueno, estamos escuchando, yo imagino que es griego, la verdad es que no lo he podido contrastar, pero por su nombre se llama Panos Vadikoutis. Tiene un disco totalmente bluesero, como pueden comprobar, se llama Blues People, está editado en el 2007, este es un poco más antiguo, del que estamos escuchando este Going Away Sly, que es el único tema acústico en el que participa él solamente, cantando y tocando la guitarra. Y me llamó la atención por griego y por cómo hace el blues. Panos Vadikoutis. My baddies, they come home to play those damn blues. My baby starts shouting and throws away my walking shoes. Hey, hey, hey, Miss Beauty, listen what I've got. I don't wanna love you, don't wanna love you anymore. Oh, good Lord. Yes, and I don't wanna love you, don't wanna love you anymore. Panos Vadikoutis. Bueno, y de este griego, supuestamente griego, nos vamos a un grupo que hace blues rock desde Canadá, también no muy conocido, pero yo creo que con la suficiente calidad como para formar parte de la música que programamos en este espacio. Se llama The Blue Mules y un disco recién editado, Blues Ain't the Bad. Ellos son Trent Smith Davison, que es el guitarrista, cantante y el compositor, al bajo Dale Eman y en la batería Graham Templeman. The Blue Mules. We'll be right back. The Blue Mules. Y ahora vamos con un grupo, son daneses, vamos a ver si lo pronuncio bien porque esto tiene tela. Se llaman Skriver Bjarnesen Band. Es un cuarteto de blues rock que vienen trabajando desde el 2009 y acaban de sacar un disco titulado genéricamente Nothing But Love, del que estamos escuchando un tema que yo creo que representa bien el trabajo que nos presentan en este disco. Se llama Listen to Me Baby, Skriver Bjarnesen Band. Feels like driving a car on the wrong side of the road, like sailing the ocean with a boat that just won't float. You gotta listen to me, baby. You know I've got something to say. Listen to me, baby. Viernes en Band. Y ahora vamos ya con el último, digamos, de los grupos y músicos desconocidos que les he presentado en esta segunda parte, si exceptuamos a Eric Gales, con el que abrimos la segunda hora. Se llama Dan Bubien, me llamó la atención porque desde un sitio que se llama Aliquipa, en Pensilvania. Es un cantante, compositor y guitarrista que acaba de poner este disco en el mercado, Empty Rows, en este 2013. 11 temas lo componen y en el formato típico de cuarteto, teclados, bajo, guitarra y batería. La voz muy característica. Se llama, como digo, Dan Bubien y el tema Fight Club. Well, I'm living in the promised land now, where everything is fine. and your body and soul as one, and they'll fasten our fight. But I'm drawing inspiration from your everyday life. Amazing how life in me when your spirit is alive. Don't let them take the fight out of you. Don't let them take away the things you love to do. Don't let them take the fight out of you. Don't let them take the fight one, and they'll fasten our fight. But I'm drawing inspiration from your everyday life. Amazing how life in me when the spirit is alive. Don't let them take the fight out of you. Don't let them take away the things you love to do. Dan Babien, un nombre también a tener en cuenta. Bueno, y comienza a sonar ya un disco mítico de un hombre mítico también. Muchos le conocen como la voz del rock, Glenn Hughes, aquel bajista que pasó por Deep Purple. Él grabó en el año 92 este auténtico discazo titulado LA Blues Authority, el volumen 2, en fin, nos dejó anonadados. Primero por ese poderío vocal que volvía a poner en sus discos, y con la gente que se acompañaba: Craig Harrison, Tony Franklin, Gary Ferguson, Mark Jordan, y unos guitarristas como Richie Kotzen, como John Norum, Paul Pesco, gente de mucho peso. Glenn Hughes, esto se llama The Boy Can Sing the Blues. I'm going. Bueno, y empezábamos muy suavecito con el piano de Aaron Park hace casi ya 2 horas y nos vamos calentitos con un disco de Richie Kotzen del año 2011 titulado 24 horas. Igual que el título que está sonando. Él hace aquí de todo, excepto algún añadido vocal de algunos músicos, pero muy poquito. El resto de todo lo que suena y todo lo que se oye ahí es obra de este gran guitarrista y compositor, productor, grabador, en fin, de todo. Richie Kotzen para cerrar nuestro programa de hoy. Con él les dejamos por hoy, no sin emplazarles para el próximo viernes, que procuraremos estar fieles y puntuales aquí en nuestra cita con Jazz, Rock and Blues, los viernes en directo para Radio Tejina en la 103.6 y para los oyentes de Radio Tegueste en la 88.0 a través, los martes de 9 a 11 de la noche. Para todos ellos, para todos ustedes, un cordial saludo de Juan Daniel González. Muy buenas noches.